Bienvenidos a La historia detrás del cuadro. Hoy voy a explicarles el misterio detrás de la copia de la Gioconda, encontrada hace varios años en los sótanos del Museo del Prado. Hasta hace poco era considerada como una copia más del cuadro más famoso de Leonardo da Vinci, aunque con diferencia en el ropaje, el fondo y la ausencia del esfumato. Este cuadro procede de la colección real en la Galería del Mediodía del Alcázar, donde se encontraba en 1666. Su estudio y restauración, realizado entre los años 2010 y 2011, sacaron a la luz de que se trataba de la copia más temprana conocida hasta el momento. Aunque la calidad de esta obra es de menor calidad que la original, las dimensiones de ambas son idénticas, lo que lleva a pensar que se calcaron del mismo cartón, ya que las dos obras se hicieron al mismo tiempo. Todo esto apunta a que fue realizado por un miembro de su taller, probablemente su alumno Salai o amigo Francesco de Melzi, su alumno más cercano y que tiene acceso directo a sus dibujos del paisaje. Esto es todo por hoy, nos esperamos en la próxima entrega de La historia detrás del cuadro.